大头不给，腿不大头拍给，傻子不大勇敢骂给。Happy birthday to you， 生日축하합니다，生日축하합니다。웃다운내친구야，물고기게살아요，생일축하합니다합니다。지구에서우주에서제일사랑합니다，꽃보다더꽃게，별보다더밝게，사자보다용감하게。 Happy birthday to you， 생일축하합니다，생일축하합니다。달같은내친구야，꿈나게사세요，달같은내친구야，독수며살아요。축하해요，축하해，생일축하해。 Oh, oh, oh. 비밀 없이 바로 너를 선택했어. 그래 난 너라고. Bienvenida, hoy 7 de julio del 2021. Y pues, ¿qué les digo? ¿Con qué iniciamos este programa? Iniciamos con las mañanitas. ¿Por qué? Porque hoy Station K-Pop cumple un año más de vida esta estación. Y de verdad, antes que nada, pues quiero agradecer a todos los del staff que han hecho un gran esfuerzo por tener a la estación a flote, a pesar de muchos detalles, ¿no? Inconsistencias, faltas, problemas. Híjole, siempre en lo personal, en lo particular, yo puedo decir que he recibido apoyo de todos en el staff, de mis compañeros. Sobre todo quiero agradecer a DJ Corpi, porque pues bueno, creo que sin ella, que es un pilar muy importante de la estación, pues bueno, no sería todo esto posible. Les doy las gracias por darme la oportunidad de seguir aquí con ustedes, porque es difícil, pero muy agradecida de que estén conmigo, muy agradecida de que me tengan paciencia, que estén aquí conmigo apoyándome, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Y pues bueno, ¿qué les digo? Un abrazo a todos los del staff, a todos los DJs, a los pilares de la estación y sobre todo a mi querida Corpi, a Share, porque han hecho de verdad un esfuerzo por tener la estación a flote, de verdad, mil, mil gracias a todos, a DJ Eli, a Dianishiwa, a todos los que están en la estación, de verdad, a Yuma, a DJ Ayuma, a todos los que están en Hiatus, los que están al aire, de verdad, muy contenta de estar con ustedes, muy agradecida, ya no sé qué más decir, ya se me fueron las ideas, pero bueno, era lo principal que quería decir, muchas gracias, y sobre todo a ustedes, porque ustedes hacen la estación. Ustedes hacen que nosotros sigamos aquí, y pues bueno, muy agradecida con todos ustedes, con todos ustedes que están escuchando, a los que comenzaron esta travesía, esta aventura con nosotros en la estación, muchas gracias, a los nuevos también por venir a darse una vuelta, por quedarse, por enamorarse de nuestros programas, de verdad, muchas, muchas gracias a todos, un beso muy fuerte, un abrazo de verdad enorme, de verdad, muchas, muchas gracias, de verdad, estoy muy, muy agradecida, y pues bueno, muy bendecida de haber conocido gente bonita, y pues bueno, gente que me apoya, que me escucha, aunque todos estemos en polos opuestos y en otros estados del país, aquí en México y en otros países, pues bueno, muy agradecida con todos. De verdad, muchas gracias y felicidades a todos por estos dos grandiosos años aquí en la estación. Y pues bueno, ¿qué más escuchamos? Yo sé que no empecé con canciones muy como con muy felices porque fueron solicitudes de Garrett. Me solicitó canciones como de desamor y pues bueno, puse a Big Bang con Blue y a Super Junior con It's You. Dos canciones como muy icónicas, así como de desamor, ¿verdad? Y pues bueno, recuerden que salen Back to Old School, así que pues bueno, son canciones de la vieja escuela. Y pues bueno, hoy ya habíamos quedado, me he atrasado con estos especiales, pero hoy vamos a empezar con la primera parte del especial de Dear Generation, ya que ayer... si fue ayer, espérenme, espérenme, sí, para no errarle y no, pues sí, bueno, porque no, más bien no ayer, porque ya mero se acerca, estamos a un mes, a menos de un mes de celebrar con la Gigi un año más de vida, adelanté los especiales porque luego entre que tengo problemas con la computadora, con el internet, con mis tiempos y demás. Dije, la verdad, no quiero fallarles y dije, mejor hay que empezar con los especial, la primera parte del especial de Girls' Generation. Espero que les guste, Chuzón, tú que eres un son de corazón. Pues bueno, no, ¿cómo se llaman a los hombres? Sí se les llama son, son las chicas, ¿no? Pero bueno. Así vamos a empezar las festejaciones de Girls' Generation antes, un poquito antes de un mes, porque si no luego me les desaparezco y ya no hago nada, entonces no quiero quedarles mal, pues vamos a empezar con este programita. Y pues bueno, ¿qué les parece si empezamos? Y pues bueno, ya el programa, pues ya iremos platicando, iremos chismeando. Y pues bueno, iremos poniendo sus cancioncitas, así que pues bueno, vénganse al chat, vénganse a platicar un ratito conmigo. Recuerden, los pedidos están abiertos, dos canciones por persona. Y pues bueno, antes de empezar el programa, les comento a las personas que son nuevas, que no habían escuchado mi programa. Bueno, Back to Old School es un programa donde hablamos de grupos de la vieja escuela, le dedicamos un programa completo a los grupos de la vieja escuela del K-pop, que son grupos y canciones que sonaron del 2014 para atrás, entonces, pues bueno, esa es más que nada la temática de mi programa. Y pues claro, sobre todo escuchamos cancioncitas de la vieja escuela que nos hacen añorar o nos, más bien nos hacen ponernos nostálgicos, ¿verdad? Pues esas buenas rolitas de la vieja escuela del K-pop. Y pues bueno, recuerden que toda la semana hubo especiales por la festejación de la radio. Entonces, pues bueno, si no pudieron escuchar los especiales, los programas, pues bueno, aquí en la página hay unas imágenes donde pueden darle clic a los conciertos y pueden elegir el que no pudieron escuchar y lo pueden escuchar aquí con mucho gusto, ¿vale? Pues bueno, no se lo puede perder. Todavía faltan unos, creo. Y pues bueno, 5. Espérenme, déjenme ver. Es que estoy viendo cuáles hacen falta. Hemos tenido varios programitas, así que pues bueno. Espero que se den una vuelta. Si no escucharon los programas, no importa. Los especiales, no importa. Pueden volverlo a escuchar. Y pues bueno, ahí apoyen nuestros proyectos de festejación de la radio, ¿vale? Y pues bueno, ahora sí, ¿qué les parece? Si comenzamos, vamos a hacer este programa dinámico, vamos a hacer este programa para ustedes. Y bueno, empezamos. Hoy vamos a hablar, como ya habíamos dicho, de Girls' Generation. Y pues bueno, ¿por qué Girls' Generation? Significa generación de chicas que con su canto y baile llegarán a ser en el futuro el grupo más popular de estas generaciones en el mundo. Un desglose de su nombre en coreano contiene significados propios en sonidos silábicos de su nombre. Y ahí te dicen que una de sus sílabas representa un grupo de chicas que se comunica bien. Otro grupo de sílabas es que están en coreano, por eso, no sé, representa sus encantos femeninos. Otro significa diferente desde el comienzo. Y el último representa su marca representativa. Su lema es, ahora mismo es Girls' Generation, desde ahora es Girls' Generation, siempre es Girls' Generation. Número de chicas, bueno, integrantes, ya sabemos que son 5 chicas, 4 coreanas, y una estadounidense, que son las que forman Girls' Generation UGG. Y tenemos a 4 integrantes inactivas, más bien 3 integrantes inactivas, que son 2 coreanas y una estadounidense. Número de ex integrantes, tenemos una chica que es, ya sabemos todos, que es Jessica. Ellos debutaron en Corea el 5 de agosto del 2007 y en Japón el 25 de agosto del 2010. Su nombre fan club es Sowon, se pronuncia Sowon, yo pensé que era Sun y es Sowon, significa deseo, también es una combinación de Soshi por Soniosidae, que es SNSD, y One 1, haciendo referencia a que Girls' Generation y sus fans se vuelven uno solo. Su color oficial es el rosa pastel. Ya sabemos que su agencia en Corea es SM Entertainment, en Japón es EMI Music, en Malasia, Indonesia, Singapur y China es Universal Music, y en Taiwán es Avex Group. Ya les había mencionado, tienes 2 subunidades que son Girls' Generation TTS, que debutaron en el 2012, y tenemos a Girls' Generation OGG, que debutaron en el 2018. Pues sabemos que casi todas sus todas las chicas son solistas. Estamos hablando de Taeyeon en el 2015, Tiffany en el 2016, Hyoyeon en el 2016, Seohyun en el 2017, Yuna en el 2017, Yuri en el 2018 y Suyeon en el 2018. La primera en el 2005, después de que debutara Super Junior, SM Entertainment decidió crear su contraparte femenina junto a 11 trainees, que son Lee Yong-hee, Wan Bora, Baek Soobin, Sang Ji-lin, Jessica, Kim Hyo-yeon, Won Yuri, Choi So-yeon, Am Yona, Seo Jo-hyun, que es Sehyun, y Kim Ye-jin. Tuvo una segunda versión en donde Leon Jong-hee, Won Bora, Park Seung-bin y Sang Lee-jin, así como Kim Ye-jin, fueron sacadas del grupo, pero fueron introducidas otras cinco trainees, que fueron Seo Hyun-jin, Park Seo-yeon, Stella Kim, Jang Ha-jin, Lee Won-hee, quedando así 11 chicas otra vez y perteneciendo el liderazgo a Seo Hyun-jin. Hubo una tercera versión, en este caso Seo Hye-jin y Lee Won-hee fueron sacadas del grupo, pero en sus lugares ingresaron Stephanie Wang, que fue Stephanie, y Soyeon. Hubo una cuarta versión donde Stella Kim y Jang Ha-jin fueron sacadas del grupo, pero Lee Won-hee fue reinsertada y Lee Sung-kyu, Sunny, junto a Heo Chan-mi, fueron introducidas al grupo, pasaron así a ser 12 chicas. Y luego una última versión donde Seo Yeon se retiró del grupo al ser el entrenamiento demasiado duro. Lee Won-hee y Chan-mi fueron sacadas del grupo, quedando 9 chicas finalmente, y así debutaría finalmente. Las integrantes fueron entrenadas principalmente en el canto y el baile, también para desarrollarse en la interpretación y el modelaje. Muchas de ellas ya habían hecho apariciones en anuncios de revistas, comerciales de televisión, y pues pequeñas participaciones en algunos programas, también en algunos videos de algunos de sus compañeros de la SM. Durante casi 2 años, los sitios web de Corea del Sur especularon sobre que SM Entertainment crearía un nuevo grupo. Ya en el 2007 debutaron, el 6 de julio del 2007, SM Entertainment anunció el lanzamiento de un nuevo grupo de chicas conformado por 9 miembros, estudiantes de secundaria, y debutarían bajo el nombre de Girls' Generation. Ellas se dieron a conocer una por una. El 16 de julio se publicó el perfil oficial de Girls' Generation. A partir del 18 de julio fue lanzado el video documental que se puede ver la diversidad de Girls' Generation de forma secuencial. El 19 de julio Girls' Generation tuvo su primera presentación no oficial en el programa Music MSN School of Rock. El 1 de agosto fue lanzado el video musical debut Into the New World. El video comienza con un aterrizaje de avión, seguido de una silueta de las niñas que forman una línea y luego bailando. Y luego bailan. Durante ese momento aparece un texto que dice Into the New World or not, it's up your choice. Hacia un nuevo mundo o no, todo depende de tu elección. Es una canción pop dance que se puede ver la pasión y el espíritu adolescente. El 2 de agosto fue lanzado oficialmente su sencillo debut, ya mencionado. El sencillo incluía 2 canciones, Beginning y Perfect for You. También fue incluida la versión instrumental. El 5 de agosto el grupo comenzó a promover la canción haciendo su debut oficial en The Music Trend de SBS. Y el 11 de octubre el grupo alcanzó el número 1 y obtuvo la primera victoria en MN Countdown con Into the New World, ya que había alcanzado más de 10.000 copias. Regresó con su primer álbum completo, Girls' Generation. El 1 de noviembre del 2007 el grupo lanzó su primer álbum completo titulado Girls' Generation. Y pues fue escrito y producido por Lee Sung-chul y Song Ya-yoon. La canción fue cantada originalmente por Lee Sung-chul en la década de 1980. El 1 de noviembre de 2007, Girls' Generation realizó su regreso en MCountdown.net. El grupo, durante su periodo de promoción, obtuvo 4 victorias. El 7 de noviembre... es que se me adelantó esto. Aquí está, perdón, es que me adelantó esto. Se me adelantó mucho, oigan. Espérenme, es que se adelantó mucho. Así, el 7 de noviembre, Lee Sung-chul apareció en MCountdown con el grupo para la realización de la canción Juntos como celebración de su cover. También fue utilizado en el episodio 76 de You Are My Destiny, un drama que protagonizó Jonah. Su primer álbum, Girls' Generation, fue un éxito en Corea, ya que vendió 56.804 copias en 2007, convirtiéndose en el segundo álbum más vendido del año en el país. En el 2008 sacaron su segundo sencillo promocional llamado Kissing You. También esta canción alcanzó el puesto número 1 en Inkigayo, MCountdown y Music Bank, obteniendo así 5 victorias respectivamente. En enero del 2008 se anunció que la gente pudiera presentar sus remixes de Kissing You a un sitio web para tener la oportunidad de tenerlos lanzados oficialmente. Los cuatro remixes elegidos fueron luego puestos en libertad digitalmente el 11 de marzo del 2008. Espérenme porque ya me dicen que no tengo fondo. Ya. El 13 de marzo del 2008, el grupo lanzó su primer álbum, Repage, su primer álbum, Girls' Generation, titulado Baby Baby. El álbum fue lanzado en dos versiones. Fue lanzado el 17 de marzo de su sencillo Baby Baby. La canción fue escrita y producida por Wang Seo-ji, B.G.G. y Young Jenny. Ese mismo día fue lanzado el video musical de esta misma canción. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos de estas chiquillas? En el 2009 anunciaron que el grupo lanzaría su primer mini álbum con su canción principal llamada G. El 5 de enero del 2009 fue lanzado su primer mini álbum titulado G. Y pues bueno, el interés en la canción empezó después del lanzamiento digital. La canción también fue número uno en todas las listas de música en tan solo dos días. El 10 de enero el grupo comenzó la promoción de su mini álbum realizando su primera presentación en el programa Show Music Core de NBC. Bueno, G tiene el registro más largo de ser el número uno en las principales listas de música, donde estuvo en el primer puesto durante 8 semanas. Y pues bueno, superando el récord anterior de 6 semanas establecido por Nobody de Wonder Girls. Y pues bueno, también rompiendo el récord establecido de Jay Wery con One More Time, que contaba con 7 victorias. Y fue premiada en KBS Music Bank por su mejor canción, la mejor canción en ventas del año. Y pues bueno, esta es la primera parte de lo que hablaremos de la Gigi. ¿Qué les parece si nos vamos con su primera canción, con su canción debut? Estoy esperando sus cancioncitas para programarlas. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos? Saludos a Chuzón, a los que estén escuchándome desde las sombras, gracias. Y pues bueno, ¿qué más les puedo decir? Soy DJ Mari, recuerden, están escuchando Station K-Pop. Están escuchando Back to School y recuerden, solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Vámonos con el primer bloque de canciones y ahorita regresamos. ¿Y qué les parece así? Comenzamos. Ahorita volvemos. Saluditos a todos. 느껴봐라 어때 My lady 소리가 들려 yeah. 몸이 녹아내려 소리가 들려 yeah. 몸이 녹아내려 yeah. 견딜 수가 없어 yeah. 참을 수가 없어 바닥만한 이 좁은 곳에서 regresado, es que estaba acomodando sus cancioncitas para el siguiente bloque. Y pues bueno, ¿qué escuchamos en este bloque que pasó? Pues bueno, hoy para los que estaban conectando apenas, pues bueno, estamos hablando de ¿cómo se llama? De Girl Generation, porque para el otro mes es su aniversario y pues bueno, no quiero quedarle mal, ya había quedado con Chuzón de que íbamos a hablar de las GG y pues antes de que pase otra cosa, mejor hablamos de una vez de ellas, previo a su aniversario. Ya los que se están conectando, les comentaba, hoy es el aniversario de la radio. Y pues bueno, a todos les mando una felicitación, un abrazo. De verdad, muchas gracias. Mil gracias por estar con nosotros, por seguir aquí en este proyecto, en esta estación, en Station K-Pop. Así que bueno, a todos les mando unos saludos. Estoy recibiendo pedidos por el chat de WhatsApp. Saluditos a los que están ahí acompañándome. Saluditos a a Chuzón, que anda acá por el chat de la página. Saluditos a Elizabeth Rodríguez por el chat de WhatsApp. También por aquí anda Mitch. Saluditos, me está pidiendo una canción de Yesung Pink Magic, pero como son canciones del 2014 para atrás, le estoy diciendo que si le puedo poner una rolita de Yesung. Que sería More I Love You. Bueno, esta canción o esta interpretación de Jisung ya tiene casi 10 años, entonces pues bueno, no sé si quieras esa o te pongo alguna otra canción, Mitch, de Jisung, pero sí tiene que ser de la vieja escuela, pues para respetar un poquito el formato del programa, Miane. También por aquí anda Alex, también ya me pidió sus cancioncitas, con mucho gusto. Va que va, entonces pues bueno, ya me están solicitando sus canciones, saluditos a todos ustedes, ahorita se les iré colocando. ¿Qué les parece si seguimos hablando de la Gigi? Y pues bueno, ahorita seguimos con otro bloque de canciones, más que nada porque pues bueno, ¿cómo se llama? Pues el programa no va a ser muy largo porque resulta que pues bueno, van a ser dos programas, porque si no nunca vamos a terminar de hablar de la Gigi, más bien en un programa no nos va a dar tiempo. Entonces pues bueno, seguimos, nos habíamos quedado regresaron con su segundo mini álbum, ya habíamos dicho que fue Ginny y Chocolate Love. El 19 de junio de 2009 fue liberado el teaser del video Ginny. Más tarde, el video musical fue lanzado el 26 de junio del 2009. Para el 22 de junio, fue lanzado digitalmente. Y bueno, incluye un dueto entre Jessica y Shiny de Onio de Shiny, llamado One Year Later. Y pues bueno, ¿qué les digo? Ginny fue... fue el número uno en Music Bank. El 7 de octubre de ese mismo año, Girls Generation junto a FX publicaron un sencillo digital llamado Chocolate Love. ¿Qué más? Y pues bueno, ahí estuvo. Para ese mismo año, en julio, las chicas de Girls Generation hicieron un dueto con los chicos de Super Junior y lanzaron la canción Seoul. Y pues bueno, el video musical fue lanzado como parte de la iniciativa del turismo de Corea del Sur, que por cierto el video me encanta, la canción está muy bonita y bueno, véanlo, si no la han visto, véanla. Girls' Generation para el 2010 tuvo su propio reality show llamado Sony Seda Horror Movie Factory. Pero pues la verdad no tuvo mucha audiencia, que digamos, y fue cancelado el programa. Pero fue reemplazado por otro programa de Gigi llamado Cheer Up. Y pues bueno, también fue cancelado ya que estaba demasiado ocupado el grupo en el lanzamiento y promoción de su mini álbum Gigi. Y pues bueno, ya para el 23 de junio comenzaron su reality titulado Hello Baby, donde cuidan a un niño y experimentan lo que es la maternidad. Y pues bueno, ¿qué les digo? Ahí está ese programita, por si quieren verlo, pues bueno, búsquenlo, se llama Hello Baby. ¿Y qué otra cosa? Tuvieron su primer tour por Asia con Into the New World. Pues bueno, sus entradas en las fechas de Corea se agotaron en 3 minutos. La gira Visito Seúl en diciembre de 2009, Shanghái en China en abril de 2010 y Taipei en Taiwán en octubre del 2010. Y pues bueno, vamos a dejarla hasta ahí porque en el primer bloque sí me explayé y fue mucho. Entonces, pues bueno, ¿qué les parece? Sí. Sí, nos vamos con otro bloquecito de canciones, no sin antes agradecerles a todos su compañía y pues bueno, que estén el día de hoy, este 7 de julio del 2021, acompañándome en una emisión más de Back to Old School. Recuerden, ahorita voy poniendo las canciones que me habían solicitado y en los siguientes bloques irán saliendo sus canciones una por una, ¿vale? Muchas gracias por su compañía, soy DJ Mari, recuerden están escuchando Back to Old School y solamente me pueden escuchar por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¿Qué les parece si nos vamos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos? Ahorita volvemos, muchas gracias a todos, saluditos, volvemos. Creo que jalé la canción equivocada porque no era esa. Espérenme, déjenme verificar. Supuestamente yo no es esta. La canción que tenía que poner era la de Ginny, entonces jalé la canción equivocada. Ahora me van a disculpar. Voy a poner la canción correcta y ahora sí empezamos el bloque de canciones. Miane, no sé por qué se puso esa canción si yo había jalado, estoy segura que Ginny. Espérenme. Esperen, esa va para otro bloque más adelante. Ahora sí, vámonos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos. Saluditos a todos. Just turn it up. That's right. Come on. 소원을 말해봐. 네 마음속에 있는 작은 꿈을 말해봐. 네 머리에 있는 이상형을 그려봐. 그리고 나를 봐. 난 너의 지니야, 꿈이야, 지니야. 다른 팔을 타고 달려봐. 넌 내 옆자리에 앉아. 그저 내 이끌림 속에 모두 던져. 가슴 벅차 터져버려도 바람결에 날려버려도 지금 이 순간 난 지금 지않니 평범한 생활에 묻혀버렸니 이제 그만 깨어나 넌 나의 superstar shining star superstar 숨의 소리 같은 떨림에 하늘에 내 몸을 맡겨봐 이제 이 세상은 오직 너의 무대 너의 소리 같은 바보가 내 가슴에 너의 체중이 나는 너의 길 영원한 biggest fan